Muy bien, y en esta segunda hora le damos apertura a esta sección cultural que tenemos aquí en el programa 33 de Mano. Ocurrió hace muy poquito el Festival Audiovisual Bariloche, una fiesta de nuestra ciudad y nuestra región que cumplió 10 años. Y dentro de ese marco, el film Esquí de La Banca ganó la competencia nacional largometraje documental. Este film, que es como un retrato, de alguna manera, sobre la ciudad de Bariloche, que deambula entre lo fantástico y lo documental, tiene también una crítica social muy marcada, y me interesaba mucho esta mirada, ¿no?, de las otras caras de Bariloche, ese recorrido por el territorio que tiene esta película, y que nos muestra eso que muchas veces vemos los que vivimos acá, ¿no?, que a veces parece que se arma, ¿no?, una maqueta que de repente se desarma, lo vemos ahora cuando está terminando la temporada en el Cerro Catedral, algo que toca esta película. Pero para que hable de esto, estamos en comunicación con su director, Manke La Banca. Le damos la bienvenida al programa 33 de Mano. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, qué bueno estar ahí en comunicación, Manke. Contento, me imagino. Decías hace muy poco que proyectar Esquí en la competencia del FAP fue una experiencia más que alucinante. Decías, ¿por qué? ¿Cómo lo viviste? La verdad que fue, sí, alucinante y fue fuerte también, conmovedora. Yo todavía no había proyectado la peli. Habíamos hecho una proyección un poquito clandestina en el verano. Y ya me había dado cuenta de lo que significa el cine en ese estado, que es un estado donde las conciencias, viste, se unen, medio telepático, y empezás a ver las representaciones de un territorio, tus propias representaciones, tus rostros, los rostros de la gente que conoces, ahí proyectados en la pantalla, y bueno, entras en un universo paralelo. Y toda esta experiencia es algo que, no sé, uno lo estudia, ¿no? Los libros, va a la facultad para aprender, y pasa por un montón de etapas, hace cortos primero, después hace las películas. Sí, hasta que llega ese gran día, porque aparte lo habías estrenado en Berlín hace el año pasado, pero digamos, no es lo mismo que estar en tu propia tierra, ¿no? Viendo ahí a los mismos protagonistas y ese retrato que hiciste de esta zona, ¿no? Sí, la peli pasó por todos lados, por un montón de festivales, y sí, no es lo mismo. O sea, como que realmente ahora encontró a su público, digamos. Y bueno, Manke, quería que nos contaras un poco de qué va la película. Me interesó cuando leía un poco cómo había empezado el recorrido, esto que contabas, que había empezado con la intención de retratar algo, ¿no?, que parece tan chiquito como la vida de un trabajador de las aerosillas en el centro de deporte. Me encantó como una historia empieza con una pequeña, como, ¿no?, una pequeña semilla, y de pronto eso se va transformando, y de pronto el relato quizás es otro, pero que nace de ahí. ¿Cómo fue este proceso? Y contar un poco de qué va la película, si bien, por supuesto, que hay que acceder a ella y verla, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, sí, exactamente como dijiste vos. Yo tenía una premisa que se me había ido gestando con los años. Creo que desde que me fui a estudiar cine a La Plata, que salí de ahí de Bari y me vine acá. Y de haberme dado cuenta de que las personas que trabajaban en el cerro eran distintas a las personas que iban al cerro para disfrutar, digamos, el deporte, los deportes invernales. Esa diferencia estaba en los modos del habla, el color de la piel, los gestos, no sé, como un montón de cositas que se iban sumando. Y se iba muy a lo sutil, aparte, en la película. Sí, sí. Sí, y ay, como, perdón si hablo medio lento, pero escucho mi rebote, entonces. Ah, para ver. Sí, no pasa nada. ¿Se puede arreglar un poco? No, y como que al haberme dado cuenta de eso y después de investigar un poco, esa conclusión de que eran personas distintas me llevó a otra conclusión, de que la mayoría vivían en los barrios del Alto y se acercaban al cerro a través de un transporte que ponía la empresa. Entonces, como después darme cuenta que eso, que las personas que viven en los barrios del Alto son la mano de obra barata para el sistema turístico. Después otro link, que las personas que son la mano de obra barata en algún punto también tienen su ascendencia las culturas originarias, las culturas ancestrales del territorio, mapuche, tehuelche, y después darme cuenta de que hubo un Estado que avanzó sobre un territorio, aniquiló a esas culturas, hasta ahí las aniquiló porque las dejó vivas para que esclavizarlas y después eso, incluirlas a este sistema económico. Entonces vas uniendo cabitos de cosas que, digamos, no es nada del otro mundo, se sabe y está en todas las partes, de todas las culturas, de esta forma de explotación, de esta forma de extracción. Pero bueno, van pasando, no sé, los gobiernos, van pasando distintos momentos históricos y como que algunas cosas van quedando relegadas a una especie de excitación o de venir, bueno, es así porque antes era de ese modo, digamos. Y es muy reciente y había mucha conciencia, entonces está bueno empezar a preguntárselo y empezar a tomar riendas en el asunto también. Una posible forma es, digamos, que el Estado reconozca como un genocidio. Entonces las personas que se empiezan a reconocer como parte de esos grupos que fueron asesinados le pueden hacer un juicio al Estado y puedan recibir una indemnización económica, ¿no? Sí, algo que también hablabas es que esto de que los derechos humanos a veces son para un sector, ¿no? Y que eso también de alguna manera quedaba reflejado. O bueno, este hacerse cargo también de los silenciamientos, ¿no? Me interesaba también eso que nombrabas, como hacerse cargo también de eso que no se dice, ¿no? Claro. Sí, hacerse cargo de lo personal, ¿no? Como es algo que yo estoy empezando a aplicar, como me hago cargo yo. No estoy viniendo de la clase media a decir que la clase media es cómplice de esto. Yo soy el primer cómplice. Y bueno, la película un poco fue todo un proceso para entender por qué soy cómplice. Entonces es una película que le habla, me parece, directamente a mi clase social. Manque, ¿cómo fue filmar acá? Esto está filmado acá en Bariloche, imágenes del Nahuel Hue, también, bueno, del Cerro Catedral, bueno, de los lagos, esas imágenes tan de postal, mezcladas también con otras imágenes, un lenguaje también híbrido. ¿Cómo fue hacer esta filmación acá? ¿Cómo sigue el trayecto de la película? Bueno, filmar en Bariloche fue muy fuerte. Para mí es muy emotivo porque primero vengo como una tradición familiar muy vinculada al archivo, al archivaje, a dejar registros de los momentos. Y bueno, para mí filmar en Bari siempre es eso, ¿viste? Como ya tener un conocimiento previo según el momento del año, cómo va a pegar la luz, ya sé cómo llegar a las locaciones. Hay algo de una película que se fue gestando durante toda una vida, digamos, también algo de eso, de okay, ahora es, ya tenemos que subir ahí al loto para tirar el plano cuando se va el sol, que se queda el último hilo violeta sobre la cordillera y vemos el Nahuel en profundidad, como ese tipo de detalles me hacen conectarme, no sé, con mi propia historia. Es re fuerte en el sentido y gratificante también, no sé cómo llegar cansado así al final del día después de estar todo el día filmando y decir, ah, bien, lo conseguí. Lo logramos. Sí. Se sincronizaron un par de situaciones, eso también, mucha suerte, ¿viste? Mucha suerte de que las cosas sigan sincronizando. Pero eso es lo que pasa cuando estás en el territorio activando y conectando, ¿viste? Buenísimo. Y ahora esto decías, bueno, el que se quiere comunicar, el que quiere ver la película, ¿cómo sigue esto? La última pregunta que te molestó. No, por favor, no molestes. Mira, ahora vienen un par de proyecciones acá en Capital. Estamos esperando el estreno comercial y vamos a ver si va a entrar en el espacio Inca de Bariloche, que me parece que va a ser lo más lógico. Y va a haber otras proyecciones, por ejemplo, en los Coihues, creo que lo vamos a hacer pronto, así que yo lo que les recomiendo es que me agreguen a alguna red social, me busquen por ahí. ¿Cómo estás? Escriban, che. ¿Cómo estás en las redes sociales? Estoy como Manque la Banca. Bien, perfecto. Perfecto, bueno, Manque entonces... Manque la Banca en Facebook y Instagram. Buenísimo, buenísimo. Y es donde tienen espacios donde las quieren proyectar. Marcela Ceballos me dijo que iba a organizar una en la Facu de Educación Física. Uh-huh. Así que se va a ir ahí... Ya empieza a girar. Desplegando. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, da para hablar mucho más de esto, pero bueno, será cuestión de ir a verla, poder encontrarse con esta película y bueno, todo lo que allí se narra. Manque, te agradecemos muchísimo la comunicación, tu tiempo y seguimos en contacto. Gracias. Gracias a ustedes. Te mandamos un beso. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego.